el juego de moda de la familia. Mall Plaza lo espera. Mall Plaza, lugar de encuentro y entretención familiar. El Kibalión dice: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. ¿Qué le parece, querido auditor, señora, señor, jóvenes que nos escuchan? Este tema, que pertenece al Kibalión, los tres iniciados. La filosofía hermética ha escrito este libro, que es muy escaso en el mercado. Evidentemente, ellos dicen que esta filosofía no es para el común de la gente, y tienen razón, porque su sabiduría es infinita, viene precisamente de Dios, del gran todo, de la gran energía, como ustedes quieran llamarlo. El que está preparado recibe al maestro. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Son palabras que están muy en boga en los labios de las personas que se aficionan, ¿no es cierto?, a estos temas. ¿Qué les parece, señora, señor, jóvenes que nos escuchan, que si quisieran ustedes aprender un poco más sobre estas enseñanzas que son muy preciosas, acérquense acá a la emisora y al programa Construyendo la Vida? Construyendo la Vida tiene precisamente estos temas que antes, en la antigüedad, eran ocultos. Y como dicen acá los libros, ¿no es cierto?, que se escriben sobre el tema y que también es conocido ya por toda la gente, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo. En la Edad Media, ¿no es cierto?, la gente era perseguida por la casta sacerdotal. Ellos no comprendían que estas personas se reunían justamente para conocer estos temas de iluminación, de profundidad, de temas tan preciosos y de una sabiduría de tal magnitud que realmente la gente que se aficionaba a estos temas lo comprendía y lo aplicaba en su vida diaria. Y como eran tan pocos en ese tiempo y no se acercaban precisamente a la ideología sacerdotal, estos grupos eran perseguidos y además eran quemados en algunas ocasiones porque decían que eran satánicos, obra de Satanás lo que ellos estaban recibiendo. Qué ignorancia en ese tiempo, qué ignorancia precisamente que se quemara la gente que era, que solo quería conocer la verdad, ¿no es cierto?, del Altísimo. Felizmente ahora no se persigue a estos grupos, ¿no es cierto?, de especiales, podríamos llamar, de gente que se reúnen bajo una filosofía, bajo una escuela. Y le voy a nombrar que hay una serie de escuelas que se dedican precisamente a estos temas. Ya ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, hoy día tratamos a los herméticos, una filosofía muy antigua y que tenían como dios, ¿no es cierto?, a Hermes Trismegisto, que representaba, ¿no es cierto?, a nuestro supremo hacedor. El Hermes Trismegisto, que era, que significaba, ¿no es cierto?, tres veces grande, maestro de maestros. Su sabiduría era infinita. Ahora, era justamente este dios o maestro, ¿no es cierto?, maestro, podríamos llamarlo maestro iluminado, de los egipcios, y que lo llamaban Thoth, y después lo idolatraron los griegos llamándole Hermes Trismegisto. Esta es una escuela, como digo, que se denomina herméticos, viene de Hermes. Tenemos también los budistas, seguido, que siguen a Buda, ¿no es cierto?, de tiempos también inmemoriales. También es otra escuela que tiene también su camino de iluminación, y que también ellos tienen sus, podríamos llamarle, filosofía, que los acerca, ¿no es cierto?, a la iluminación. Después tenemos los espíritas, centro espiritual que sigue a Allan Kardec, un maestro que en el año 1860, más o menos, codificó esta escuela, porque antes se practicaba así solamente por algunas personas aficionadas a esto, y se reunían en casas, y después ya podían tener, ¿no es cierto?, un local o donde pudieran ya reunirse y denominar la escuela. Pero el que realmente codificó esto fue Allan Kardec, un francés abogado en ese tiempo, y que, aparte de codificar el espiritismo, creó una revista espírita. Actualmente, los espíritas se reúnen también en locales, en diferentes comunas, aquí en Santiago. Después tendríamos la filosofía bueno, tenemos tres hasta ahora, ¿no es cierto?, los herméticos, los budistas, los espíritas. Después tenemos los metafísicos. Los metafísicos manejan mucho los rayos. Los rayos, dicen ellos, que tienen mucho poder, y de verdad lo tienen. Hay que conocer, ¿no es cierto?, esta escuela, para conocer cómo se manejan estos rayos, cómo cada rayo tiene, o sea, cada color es un rayo. Tenemos el violeta, que es de protección, ¿no es cierto?, de el amarillo, que es de sabiduría, el blanco, que es de pureza, de paz, de armonía, el azul, que también maneja mucho la paz, que viene de Dios, por decir, el azul, el rojo, que también es sabiduría, y que usó mucho el Maestro Jesús cuando estuvo en la tierra, venía con ese rayo, el rojo. Y bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo el espectro, ¿no es cierto?, de colores. Ah, el verde, me falta el verde, precisamente, el verde de la curación. Se aplica mucho este rayo para curar en estos centros espirituales. El rayo es conocido por todas las escuelas filosóficas. Se hacen sanaciones con este rayo, el verde. Bien, entonces ahí conocen ustedes estas diferentes escuelas, en la cual ustedes, si tienen inquietud en ella, pueden acercarse a alguna de ellas y aprender más sobre la esencia divina, nuestro creador, y la jerarquía de maestros que lo secundan. Uno de ellos es Jesús, que ustedes ya conocen por la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Qué les parece, queridos auditores? Bueno, el tema de hoy fue, no sé, ¿cómo opinan ustedes? ¿Les fue interesante? ¿Quieren seguir, no es cierto, escuchando estos temas profundos que no son comunes, que no se escuchan en ninguna radio, ni tampoco lo dicen la televisión? Actualmente hay temas muy ligeros, ¿no es cierto?, en los medios de comunicaciones. Temas de entretención, a veces un poco burdos, ¿no es cierto?, pero bueno, parece que esa es la moda que hay actualmente en las comunicaciones. Por eso, si este tema les llama la atención, me gustaría que se acercaran ustedes acá a la radio y dieran su opinión, o llamaran al teléfono, ¿no es cierto?, de la emisora. 872-7871 y den su opinión. La verdad es que su opinión es importante. Bueno, ya nos están diciendo que nos llegó la hora, ¿no es cierto?, de retirarnos. Por gentileza de Mall Plaza, lugar de entretención y encuentro familiar y de comercial Pepe Grillo, que los espera, ¿no es cierto?, con su menaje y todo lo que él tiene, ¿no es cierto?, en vajillas para el hogar. Estamos dando término a este programa, Construyendo la Vida, por Radio Puente Alto. Nos encontraremos entonces en la próxima edición, el próximo lunes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía y les espero. Gracias, hasta entonces.